Lección número 6 para el 7 de noviembre de 2020. Más lecciones del Gran Maestro. Sábado 31 de octubre. Para memorizar. Y Jesús le dijo: "Vete, tu fe te ha salvado". Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Marcos capítulo 10, verso 52. ¿Quién de nosotros nunca se sintió avergonzado de sí mismo? ¿Quién no ha hecho cosas que nos duelen con solo pensar en ellas y por las cuales retrocederíamos horrorizados ante la idea de que los demás se enteraran? Lo más probable que todos, ¿verdad? Imagínate cómo se sintieron Adán y Eva después de comer la fruta del árbol prohibido, o cuando Jacob engañó a su padre para que lo favoreciera por sobre su hermano mayor y luego tuvo que huir de la ira de su hermano. ¿Cómo habrá dormido de noche? E imagínate ser la mujer sorprendida en adulterio, en el acto mismo. Juan capítulo 8, verso 4. David también pasó por esa experiencia y el Salmo 32 es su confesión de lo sucedido. Por supuesto, esa es una de las razones por las que el Evangelio es universal y la muerte de Cristo es para toda la humanidad. Salvando nuestras diferencias, sin duda hay algo que nos une: nuestra pecaminosidad. Por lo tanto, la verdadera educación cristiana debe consistir en señalarnos la única solución para nuestro estado lamentable. Esta semana analizaremos nuestra única solución, nuestro gran maestro.